cerebro dañado. Dejaste solo a Miguel. Miau, miau, miau, miau. Óyeme, Bobby, dile al trombonero que con ese gato yo no me llevo. Ese gato, hasta la pulga que tenía, se ha marchado. Dejaste solo a Miguel. Miau, miau, miau, miau. Sope, sope. El café no solo te despierta, te hace sentir vivo. El café de la mañana. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El Café. Oiga, yo me quedo un poco sorprendido de todas las cosas que uno ve, porque, por ejemplo, uno piensa que si la tecnología está tan avanzada y hablamos de inteligencia artificial y todo esto, la gente, ¿qué le está pasando? ¿Cómo puede perder el tiempo tan valioso? Uno no sabe cuánto tiempo va a estar aquí. Y resulta que cualquier boda que hagan se convierte en tendencia. Por ejemplo, estoy leyendo aquí que un conocido influencer ha batido con creces su récord de visualizaciones en TikTok de una manera absolutamente involuntaria, al no ser consciente de lo que se veía en un video que había subido a esta red en las últimas horas. Se trata del andaluz Carlos García, más conocido como Carlillo, que se encontraba realizando un viaje por el sur de Portugal con otra influencer, Natalia Palacios, con la que se fue de viaje a Nueva York hace unos meses sin conocerse, y que ahora es su pareja. Ambos están recorriendo muchas playas paradisíacas del sur del país vecino, y en uno de esos videos Carliño mostraba cómo había encontrado una arena absolutamente, bueno, un arenal absolutamente vacío, lo que le había animado a quitarse el bañador. Imagínense, feliz la gente porque quitó el bañador. Esta ha sido la primera vez en mi vida en lo que, por situaciones de la vida, porque no hay absolutamente nadie en la playa y es bastante escondida, hemos decidido coger el bañador y dejarlo a un lado. Y en esa sensación increíble, ahora lo mismo, no tengo nada, está diciendo él en su video. Lo siento, no puedo enseñar. Bañarte en el agua así es la caña. Te lo juro que es la caña, es como otra sensación desbloqueada. Y resulta que cuando está mostrando esta arena, me gusta, se ve como una señal, como si hubiera una serpiente ahí entre la mano, y eso es tendencia. La verdad, yo sí los invito, que invirtamos el tiempo, hombre, en otras cosas, que sean más productivas. Pues cada uno hace con su tiempo y con su dinero lo que le venga en gana, pero por eso estamos como estamos y pasa lo que pasa. Estoy viendo porque, claro, veo el titular y quiero saber qué es y quiero compartirlo con ustedes. Pero batir récord porque el tipo se quitó el bañador, de verdad que uno queda sorprendido cómo tenemos la cabeza en la actualidad que cualquier cosa nos representa algo importante. Para que usted vaya viendo cómo es que estamos de flojitos, como diría ya por ahí. 11 de la mañana con 10 minutos. Ya venimos con la parte final del horóscopo. Sube el volumen. Un buen día comienza con un buen café. El café de la mañana. Timbala produciendo. Palomo jala, que bajé con el chimbala y con la gente que son mala, y el gusano que se pase se le va a meter su bala. Jala, palomo jala, que tú sabes que lo que conmigo no hay para, y si se pasa conmigo yo lo pico y pico y pala. Si tú eres rabia ratata, entonces jala. Si tú eres rabia ratata, entonces jala. Que tú tienes todo, nunca fue así. Y que mejor lo pierdes, nunca fue así. Tú quieres que yo te mane, nunca fue así. Nunca fue así, nunca fue así. Que biberón, que tú eres un matón y te explotaron el melón en tu mismo callejón. Pau, pau, ten cuidado, tú estás claro, mi hermanao. Yo siempre estoy fuerteado y con chimbala de aquel lado. Yo siempre estoy fuerteado y con chimbala de aquel lado. Llegale mi hermanao, cantamos el mao. Llegale mi hermanao, cantamos el mao. Chimbala de este lado con el tóxico de aquel lado. Lao. Dije que tú tienes todo, nunca fue así. Dije que mejor lo pierdes, nunca fue así. Tú quieres que yo te mane, nunca fue así. Nunca fue así. Toxic Road, la máquina de cotorra. Titua con chimbala, el de este lado. Ajá. Chingy y el método. Microwave la vía. Danny.ro, insuperable. El domena, Danny Blanco. Funny Records, Complot Records. A la fucking music, el líder production. Yeah. Christian Music, Timbala de este lado, el Giga Mix Musical, yeah, DJ Hockel, controlando la zona, Imperio Musical, Gaby Music, de Pica, Brian, mi hermanito. Ay, déjame mencionar a mi mujer, porque ya tú mencionaste la tuya, ahora es Charlie la jefa, la que controla el Timbala de Timbala este lado. Timbala produciendo. Viendo. Levántate con el café. El café. Somos la fuente de información más confiable y rápida. Lo más relevante de tu ciudad, país y del mundo en tiempo real, con veracidad y precisión. Flash de noticias. Comprometidos con brindarte la mejor información al instante. Nacionales. La justicia autorizó la continuidad de las obras en el basural a cielo abierto en Luján. A pesar de las múltiples denuncias por contaminación y los análisis químicos que revelaron la presencia en el lugar de sustancias altamente tóxicas, el tribunal permitió que el gobierno continúe con el proyecto que tiene en ese predio, aunque le ordenó trasladar los residuos sólidos urbanos y peligrosos a otro sitio. La Sala 2 de la Cámara Federal de San Martín, a cargo de los jueces Alberto Lugones y Néstor Barral, resolvió que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, que encabeza Juan Cabandier, puede avanzar con la construcción de una planta de reciclado y una de relleno sanitario, para lo cual habían tomado un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo por unos 18 millones de dólares. Internacionales. Hackers chinos robaron datos en 25 agencias de Estados Unidos. El Departamento de Estado se encuentra entre los damnificados por el espionaje de la organización llamada Storm 0558, que vulneró la ciberseguridad informática en el país del norte. Deportes. Buenas noticias para Fernando Gago. Racing sumó al plantel a su primer refuerzo. Se trata de Agustín Almendra, quien todavía no firmó su contrato porque debe desvincularse de Boca. El volante ya entrenó bajo las órdenes de Pintita. Espectáculos. El Indio Solari presentó 3 nuevas canciones de su proyecto El Mister y Los Marsupiales Extintos.

El café sabe mejor. Pruébalo. El hombre decide irse a su casa y su mujer le dice cuando él va saliendo con la maleta: sí, ahora me dejas después que te he dado todos los mejores años de mi vida. El marido le responde: por eso no quiero imaginarme los peores. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café, pruébalo. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El café. Once de la mañana con 32 minutos. Vamos llegando ya a la media hora que nos queda de la el café de la mañana. Por la tarde estaremos acompañándoles de 16 a 18. Mañana a las 17 horas tendremos a Iñaki Oyarzábal, presidente del PP en Álava, aspirante al Senado de la República. El miércoles en la mañana, en el café de la mañana, vamos a tener otro invitado. Lo que queremos es que la gente se llene de argumentos para que ejerza y pueda votar. Queremos que la gente vote, que participe, que cada uno tome partido el que quiera, ¿eh? Aquí no estamos obligando a nadie, simplemente le hablamos de la oportunidad de tener el medio de comunicación y que la gente escuche a ver cómo lo va a hacer, por quién va a hacerlo, etcétera, etcétera. Pero lo importante es que la gente participe. El miércoles en la mañana tendremos a Daniel Senderos del PSOE. A las 5 de la tarde estará Julia Liberal, también del PSOE, senadora. El día viernes tendremos el otro invitado del Partido Popular, que entre otras cosas lo conocemos hace mucho tiempo y estuvo aquí, o siempre ha estado aquí presente, y pues se va a cerrar el día viernes. El día de mañana estaremos ubicados por aquí, nos está diciendo ahora Jackie, sí, nos está diciendo dónde queda el bar Nichols. Estamos diciendo ahí al ladito de la antigua Elefante Blanco, que ahora se llama, tiene un nombre raro, debe ser, se llama Necala, según me dice aquí Jackie, ¿no? Que ella se camina todas las calles de Vitoria, obviamente en procura de nuestros clientes. Entonces, así tendremos la semana previa a las elecciones, para que usted sepa por quién va a votar. ¿Te queda claro? Y este fin de semana nos vamos de concierto, sí señor, hay concierto. Nada menos que de Joe Vera. El café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El café de la mañana. Hermo se llena de bachata. Por primera vez y en exclusiva, Joe Vera, el hombre de tu vida. Soy el hombre de tu vida. Eibar, Oñate, Vergara, Mondragón, todos a disfrutar de este gran bachatazo. Joe Vera en concierto. Para estar al lado de ella. Viernes 21 de julio, discoteca Pat Venus. Apertura de puertas 22 horas. Compra tu entrada en Vitoria y participa del sorteo de invitaciones para el concierto en el bar El Príncipe. Centro de Alimentación El Paisa. Bar El Paladar. Disco Pub Zaperoco. En Eibar, Bar Irimo y Bar Secreto en Hermoa. Info y reservas 690-797-787. 674-74.

alquilas algo en especial, inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El Café. De la mañana 40 minutos, 11 de la mañana 40 minutos, ya 41, quedan solamente 19 minutos, ya que estamos terminando prácticamente el café de la mañana. Voy a saludar por aquí rápidamente gente que se ha contactado con nosotros. A Ramiro lo saludamos en Miranda Ebro, a Carlos Torres, él nos está escuchando en Miranda, pero Miranda Cauca, gracias a la 107.0. Carlitos Torres fue concejal, fue alcalde de Caloto. Si uno está escuchándonos ahí en el norte del Cauca, pues ahí está en sintonía. Ya se despierto a esta hora, no tengo ni idea. Pero bueno, es lo que hay, es lo que hay. Hay gente que se levanta temprano para preparar sus actividades, o hay mucha gente que está desvelada. Ayer, por ejemplo, el partido de la América terminó a las 2 de la mañana. 2 de la mañana de aquí, ¿no? 2 de la madrugada acá. De modo que los que se trasnocharon, seguramente a esta hora tendrán algo de sueño. Por acá también está Liliana Castro, un abrazo fuerte. A Liliana Rodríguez en Madrid, dice que no soporta el calor y eso que ha bajado un poquito la temperatura. Bueno, ya me pregunta que cuándo ir a Madrid, ya eso es personal, ya eso no va. 11:42. Aldemar Hernández también lo saludamos, ni más faltaba. Y saludamos a John. A John, que entre otras cosas nos ha prometido que estaremos muy pronto originando nuestro programa desde a un segundito, que aquí me está saltando una noticia y entonces yo hay que revisarla antes de cualquier cosa, ¿vale? Bueno, entonces estábamos diciendo que saludábamos a John, que está en la bar, en Bar Tienda Villamayor del Río. Ojo, porque usted ahí consigue el mejor pan colombiano que pueda existir, ¿eh? Dice, reportamos sintonía desde Bar Tienda Villamayor. Un saludo muy especial, con mucho calor, atendiendo a los peregrinos. Saludos de Magnolia, la esposa de John. Ahí está. De modo que seguimos saludando por aquí. Saludamos a Rafael. A propósito de este Rafael H. Dice que está aquí en Vitoria, que está insoportable el calor, si está haciendo calor, ¿eh? Bravo, bravo, aquí se encierra el calor con los equipos, tan brava, ¿eh? 11:44, vengo con un par de canciones y ya el remate de nuestro programa en el Café de la Mañana. Ustedes programan solo éxitos, lo que quieran escuchar, ustedes nos escriben, ustedes nos mandan mensajes y nosotros con mucho gusto colocamos las canciones que ustedes nos soliciten a lo largo. Y si no alcanzamos, pues quedan registradas para la tarde. Lo importante es que están ahí y eso es lo que vale. Eso es lo que vale. 11:44. A mí me gusta buen café. También me gusta en la mañana. A mí también. Soy de piña pa' la niña, la piña, llegó el que te guiña. el alma secreta Nelly, W con Yandel, el dúo dinámico, el Dream Team, 100,000 copias Yandel, diaria. Resistencia, demostrado de una y mil maneras. Oye, hermano, no trates más que está haciendo un ridículo. El alma secreta, Nelly, para el mundo. Oíste, viste, viste, te pusiste triste. El café sabe mejor. Pruébalo. Si acaso se acaba el mundo, todo el tiempo he de aprovechar. Corazón de vagabundo, voy buscando mi libertad. He viajado por la tierra y me he dado cuenta de que donde no hay odio ni guerra, el amor se convierte en rey. Tuve muchas experiencias y he llegado a la conclusión que viviendo enamorada en el sur se pasa mejor. Para enamorarse bien hay que venir al sur. Espera que te pase y vuélvete a enamorar. Dicen que el amor es amigo de la verdad. Para mí que nunca miento es la única realidad. ¿Cuántas veces la inconsciencia rompe con la vulgaridad? Venceremos resistencias para amarnos cada vez más. Para enamorarse bien hay que venir al sur. Para enamorarse bien iré donde estás tú. Sin amores, ¿quién se puede consolar? Sin amores, esta vida es infernal. Hay que venir al sur. Lo importante es que tú vayas cuando quieras tú. Y si sufres no lo pienses más. Espera que te pase y vuélvete a enamorar. Para enamorarse bien hay que venir al sur. Lo importante es que tú vayas cuando quieras tú. Y si sufres no lo pienses más. Espera que te pase y vuélvete a enamorar. Espera que te pase y vuélvete a enamorar. La vida es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. Escuchaban a Rafael, hay que irse al sur. Ahora hay que tomarse una bebida fresca. Ya sabe que la cerveza no hidrata si usted no está acostumbrado, ¿no? Ya dimos el dato y la gente dice, ¿cómo así? Gracias, aquí acabo de recibir un mensaje, me está diciendo que si me puedo tomar un pica, le dije, claro, hágale, papá. Terminamos aquí, salimos como cohetes por ese pica. No tiran, lo recogen acá. 11:52.

mucho coro, mucho coro. Mucho coro, mucho coro, mucho coro. Oye, vacilando todo el tiempo con la mami y la motora. Motora, motora. Mucha milla te descontrola toda hora. Da toda hora, da toda este hora. Este es para las menores y las mayores, para las que son casadas y las solteras, para las que son malas y para las buenas, para las que son coquetas con culo lipo y teta. Este es para las menores y las mayores, para las que son casadas y las solteras, para las que son malas y para las buenas, para las que son coquetas con culo lipo y teta. Oye, ¿qué? Yo soy de DJ de Esta es Eurolatina FM desde Vitoria-Gasteiz en 107.1 FM. Sin amor, si vieras la casa, la soledad de mi alma, lo triste que estoy sin ti. Dios que me perdone, me quiero morir. Mi amor, por Dios, me deje el alma herida, perdida en la nostalgia. No existe lugar bajo este cielo, mi vida es un infierno. Siento pena, de saber que no está, y por más que la espere, no regresará. Mi amor, por Dios, me deje el alma herida, perdida en la nostalgia. No existe lugar bajo este cielo, mi vida sin ti es un infierno. Mi vida sin ti es un infierno. Música otra vez. Sin ti, Dios que me perdone, me quiero morir. Siento que mi alma poquito a poco se acabará por tu falta de amar. Tus labios besan, tu voz escucha. Mi amor, por Dios, me deje el alma herida, perdida en la nostalgia. No existe lugar bajo este cielo. Mi vida sin ti es un infierno. Mi vida sin ti es un infierno. Elgobiernomusical.com. Gobernando sin presión. 12 horas, 7 minutos. Los mejores éxitos del momento están aquí en Eurolatina. haciéndote.